Eduardo Rondi, a quien tanto respeto y valoro por su condición de director de la tan honorable Fundación Favaloro, pero además porque siempre me ayuda a entender los temas y a reflexionar sobre estos avances de la medicina excepcionales. Sé que hay otros temas colaterales, doctor Raimondi, le mando un gran abrazo, buen año, pero me gustaría empezar hablando de los médicos que estuvieron 11 horas en esta operación, en este trasplante. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias y un gusto como siempre y también buen año para todos ustedes. Los médicos, usted lo que yo quisiera que ustedes y que a través suyo, la gran audiencia que usted tiene, que la gente comprenda que esto es una rutina en la Fundación. En los últimos 10 días se trasplantaron 3 personas como esta. O sea que hay que comprender que, y yo le pido por favor que transmitamos siempre esto, que no es bueno que la gente piense que porque alguien hace tanto ruido para pedir un corazón, lo consigue. Esto es muy malo para todos nosotros, los que hacemos trasplantes, y muy malo para el que espera un trasplante, y mucho peor para la gente que debería donar. Porque creen, da la sensación, para mí terriblemente injusta, de que aquel que puede llegar a los medios, o tiene la viveza o la capacidad, consigue un órgano antes que aquel otro que está oculto y guardadito en su cama. Esto no es verdad, esto no es cierto, y esto hay que desestimarlo. Y le pido por favor que lo hagamos, porque a los familiares lo explicamos insistentemente, el INCUCAI nos pide por favor que lo hagamos, y lo hacemos, pero sin embargo hay algunas familias que sienten la necesidad por su ser querido, creen que es lo que mejor que hacen, y bueno, y ahí aparecen y ahí estamos con los medios dando vuelta, y pareciera otra vez que esta persona es la única. Ahora, hoy hay 5.000 personas en lista de espera, calladitos esperando un órgano. Claro, y siempre, que hacer, siempre son insuficientes las donaciones que se hacen. Yo quiero que escuche dos líneas de cómo nació este tema en nuestra emisora. Estábamos en la Fundación Favaloro cumpliendo con una nota de otro trasplante que se había cumplido exitosamente, y de pronto alguien llama, pide la palabra y dice... Mi hermano Jorge, que es un médico de acá, de Brazatey, de la zona de Brazatey, nosotros somos de Quilmes, está internado en la Fundación Favaloro a la espera de un trasplante urgente de corazón. Está en emergencia nacional desde el día sábado. Desde el día sábado estamos esperando que llegue su corazón. Mi hermano tiene 47 años, es un ginecólogo obstetra. ¿Cómo se llama? Jorge Alberto Rodríguez Kirchner. 8 vidas se salvan solamente con una persona que dona sus órganos. Estamos a la espera de un milagro navideño. Sabemos que Dios se acuerda de nosotros, pero bueno, llamamos a la solidaridad de la gente, que pueda en un momento tan difícil pensar en los demás. Era el 25 de diciembre, doctor. Dígame qué camino puede recorrer uno, sino el de compadecerse con por este supuesto pedido que en la conversación después adquiere ribetes más dramáticos todavía. No, por supuesto, Víctor Hugo. Yo cuando uno escucha esto, que para ustedes es obviamente el caso, esto nosotros a diario, en este momento en la Fundación hay internados muchos pacientes que están iguales, quiero decir, y en el país hay muchísimos, y en el mundo ni le cuento. Pero lo que acá tenemos que comprender es que esta persona que el 25 de diciembre estaba esperando un órgano, hay otro que murió porque no lo recibió. O sea, y ese quizá en silencio. O sea, la donación debería ser por sí misma, porque sepamos que esto que pasó hoy, que pasó ayer, con estos pacientes, con este paciente, está pasando ahora, y va a pasar mañana, y está pasando cada momento. O sea que aquel que fallece, aquel que muere, y aquel que queda vivo y que puede decidir que para esos órganos donen, sean donados a gente que obviamente eso es un ser querido de alguien, sepan que cada minuto, en ese momento acaba de morir alguien en algún lado, y seguramente no ha donado. Y esos órganos se pudren, y esos órganos se creman. El problema es que esto, lo que hay que concientizar es que esto no es este médico. Es todos los días, cada ratito hay un médico, un amigo, un hombre que da lástima, una mujer que da lástima, que fallece por esta causa. Doctor. Entonces, es mucho más profundo. En este caso, este hombre tuvo suerte como muchos otros, no solamente consiguió un órgano, sino que se pudo trasplantar y que está vivo, y que muy probablemente en unos días esté de alta y recupere su vida normal. Esto es lo milagroso. En una institución nuestra, de nuestro país, como usted dice, con médicos que estuvieron ahí en el quirófano 10, 12 horas, y con un paciente que estuvo asistido por una máquina que no todo el mundo puede usar durante muchos días para reemplazar un corazón que no llegaba. De todas maneras, el corazón no llegó directamente a Jorge, al trasplantado. ¿Cómo es el nombre completo? Jorge Kirchner. Sí, no llegó directo, es decir, llega a la fundación. O sea que de todas maneras esto no crea privilegios. La capacidad mediática que el dolor de alguna familia desate no le va a generar un privilegio en el ordenamiento que tienen ustedes de la expectativa. No, no solamente nuestro, sino del INCUCAI. En realidad claro. El órgano lo distribuye el INCUCAI y bajo ningún concepto influye la diferencia, o sea, o la fuerza que puedan hacer. Ahora, a través doctor, de estuvieron 11 horas los médicos. A mí me maravilla. Yo no sé si usted tiene la lista hasta del portero de la Fundación Favaloro en estas 11 horas. Me gustaría en algún momento darlos a conocer, aunque todos tienen esa actitud tan ética. Pero a mí me maravilla. ¿Un solo un médico que estuvo 11 horas o se turnan? ¿Cómo hacen esta operación? No, mire, están básicamente hay un médico, hay un equipo de anestesistas, de cirujanos, de asistentes que están permanentemente ahí. Esto pasa también todos los días y hay muchas cirugías donde están 10, 12 horas y a veces hasta más horas. Es un gran privilegio que tienen físicamente estos médicos de un entrenamiento. Son héroes. Ahí de pie. Son héroes. En este momento el que dirige ese equipo es el sobrino de René Roberto. Roberto usted estuvo, fue el que lo trasplantó. Pero Roberto trasplanta, la semana pasada hizo tres trasplantes en un día, o sea, por ahí está. Pero cuénteme un trasplante de corazón a lo bruto, para que entienda la gente qué es lo que pasa. Está el hombre allí. ¿Cómo lo abren? ¿Qué le sacan? ¿Qué le ponen? ¿Cómo lo sostienen? Es interesante, el paciente primero viene el órgano, o sea, mientras el órgano está llegando de donde sea, el paciente se le abre el tórax, ¿no es cierto?, con una sierra, como siempre, como toda cirugía, a tórax abierto, se le abre el tórax, y en ese momento, pues esto es, bueno, tiene que parar la circulación, hay una bomba extracorpórea que reemplaza el corazón y al pulmón, y esta bomba extracorpórea funciona mientras el corazón es extraído. Usted sabe que al corazón le entran vasos importantísimos y le salen, o sea, todos los vasos más grandes que entran, que hacen que la sangre circule, se cortan, y se reemplazan y se suturan y se unen esos vasos con el corazón nuevo, que tiene que ser implantado en un tórax, que obviamente, ese es otro de los problemas, tiene que tener características físicas particulares. O sea, un hombre de su tamaño no puede recibir el corazón de una mujer de 30 kilos o de 40 kilos. O sea, esto tiene que tener características físicas particulares. Todo esto lleva un tiempo y una logística, y básicamente una complejidad, desde el enfermero, el mucamo que está hasta el que dirige la cirugía, que requiere una enorme complejidad y experiencia. Y esto también es para desestimar esta falacia de la venta y del robo de órganos. Para que esto se produzca hace falta una institución como la fundación, con la complejidad que ello requiere, y un equipo de entre 10 y 15 personas con la experiencia y la capacidad de estar 2, 3, 4, 10 horas en un quirófano hasta que esto salga bien. Y ahí estoy hablando desde el transfusionista, pasando por el anestesiólogo y el ayudante y el bombero, que se le llama bombero aquel que hace la bomba extracorpórea. Son todos gente de una experiencia única. Estamos trabajando en esto hace 25 años. La mayoría de los que están ahí fueron formados por René y siguen vivos y siguen trabajando acá. O sea que hay un trabajo en equipo fantástico que termina en última instancia lo que está pasando ahora. O sea, de ahí sale y va a terapia, momento y a recuperación, momento trascendental, porque la cirugía eso en un momento dura 2, 10, 12 horas, pero la recuperación de esto dura muchos días. Ahora hay complicaciones post-trasplante que pasan en casi todos los pacientes, porque la bomba genera algunos problemas. O sea, ahora están los otros que también hay que respetar muchísimo, igual que los cirujanos, que son los recuperólogos y los intensivistas. Digamos que un día vamos a charlar de cómo ha mejorado el tema de tratar la reacción de los trasplantados con medicamentos que se fueron creando, que permiten un porcentaje ya elevadísimo de... es decir, se creó una droga que permite que rechace, que obliga al cuerpo a no rechazar, y al mismo tiempo lo mantiene el cuerpo siendo capaz de rechazar todo lo negativo que pueda haber. Es algo Son los inmunosupresores que en los últimos 20, 25 años se ha avanzado en la traumatología de forma espectacular, que es uno de los tantos problemas que tiene, y por supuesto, aparentemente el principal, porque mecánicamente cuando el corazón, como en este caso es un corazón bueno porque es una persona joven, mecánicamente, digamos, hasta es fácil que esto funcione. El otro problema es ahora el rechazo, como usted dice, ahora hay que manejar todo ese problema, y aparte de este paciente y todos estos pacientes que están en espera, en una espera, como estaba este paciente en emergencias, este es un paciente que si no recibía el corazón en los pocos próximos días, fallece. O sea, está empezando a perder funciones de sus órganos y entra en una complejidad de su estado general que hace que en última instancia muera. O sea, ahora hay que recuperar todos los órganos que estaban en Es extraordinario, doctor. Como complicación. Yo le agradezco. Riñón, pulmón. No, por favor, pero yo le pido que deje esta imagen clavada en la mente de la gente, que este corazón apareció por el gran trabajo que está haciendo el INCUCAI desde hace muchísimos años, y gracias al amor de la familia de esa persona que perdió hoy su corazón. Esas son las cosas importantes. Le mando, doctor Raimondi, bueno, mi abrazo de siempre, mi gratitud. Igualmente, mucho gusto. Y las felicitaciones, por cierto. Muchas gracias. Que van muchas de gracias. Suyo. Un gran abrazo. Y buen año. Igualmente, gracias. Paula Rodríguez Kirchner, le pido nada más que un minuto. Quiero saber cómo está, cuánto tiempo hay todavía de expectativa y cómo se siente ahora. Estamos muy bien, muy contentos, esperando a que Jorge se recupere pronto de esta cirugía tan extensa que ha tenido. Y muy agradecidos a todos, a todos, a todos, a todos. Empezando por Dios, la familia del donante, el donante mismo, los medios de comunicación, los médicos, ahí, los enfermeros y el INCUCAI, que los últimos días trabajó.